Voy a contaros, amigos, la historia de Marcelina, que aun con nombre de mujer, era una astuta gallina. Todas las mañanas, apenas amanecía, Marcelina cruzaba el corral seguida de sus polluelos. ¡Buenos días, don Caifás! ¿Qué tal siguen sus perritos? Mucho mejor, doña Marcelina. Les he puesto la perramicina y están muy majos. ¡Buenos días, señora Micifú! ¿No viene al campo? ¡Ay, tan hermoso como está en esta mañana! ¡Hasta ahí vengo, amigos! ¡Adiós, adiós, doña Marcelina! Está cada día más loca esta señora. ¡Morirá de un arrechucho! ¡Con lo terriblemente fría que está la mañanita! Y sin hacer caso de la pereza que sus vecinos querían contagiarle, Marcelina marchaba al campo y allí, a pleno sol, daba a sus hijos la diaria lección de canto. A la vida, clon, clon, clon. Cantemos a la aurora, clon, clon, clon. Yo soy una gallina, clon, clon, clon. Con pico doradora. Cantemos, hijos míos. No le temáis al frío, tío, tío, tío. Yo soy una gallina con mucha tradición, pues era de mi abuela el huevo de Colón. Pues era de mi abuela el huevo de Colón. Aquel día, Marcelina había encontrado un grano de trigo y al volver a la granja... ¡He encontrado este granito de trigo, don Caifás! ¿Quiere usted plantarlo para que germine? Yo no quiero trabajar, que trabaje Rita. ¿Y usted, señora Micifú? Yo tampoco, tengo tanto frío. Está bien, yo lo plantaré. ¡Miau! ¡Miau! Y así lo hizo Marcelina. Creció la planta, doróse la espiga, y otro día Marcelina volvió a preguntar a sus vecinos. Don Caifás, ¿quiere usted llevar el grano al molino? Que no y que no. Le he dicho ya muchas veces que no quiero trabajar. ¡Ay, qué diferencia de su honrado padre! Pues por eso, como mi padre trabajó mucho, yo he nacido cansado. Ya lo veo ya. ¿Y usted, señora Micifú? ¿Quién, yo? ¿Llevar yo el trigo al molino? No, que no lo llevo, que no. Tengo tanto frío. Está bien, yo lo llevaré. Marcelina llevó el trigo al molino y cuando volvía a casa con la harina, tuvo la gentileza de preguntar a sus vecinos. ¿Quiere usted hacer un buen pan con esta harina, don Caifás? Que no, le he dicho que no quiero trabajar. Yo tampoco, tengo tantísimo frío. Y entonces Marcelina se fue al horno, amasó la harina, coció el buen pan y cuando estuvo a punto preguntó... ¿Quieren comer de este buen pan? ¡Oh, sí, señora Marcelina! ¡Sí, claro que sí, buena amiga! ¡Oh, sí, Marcelina, claro que sí, buena amiga, claro! ¡Pues no! ¡El pan lo comeré yo con mis polluelos! Y dicho y hecho, Marcelina y sus polluelos se comieron el buen pan mientras cantaban... ¡Clo, clo, clo! ¡Cantemos a la vida! ¡Clo, clo, clo! ¡Cantemos a la aurora! ¡Clo, clo, clo! ¡Yo soy una gallina! ¡Clo, clo, clo! ¡Con pico doradora! ¡Cantemos, hijos míos! ¡Tío, tío, tío! ¡No le temáis al frío! ¡Tío, tío, tío! ¡Yo